Ayer has visto el guirigay que se ha montado entre la ministra de Defensa, que es como la señorita Pepis vestida de soldado, el ministro de Asuntos Exteriores, peleándose sobre quién adelantaba el número de tropas que mandaban. Uno decía que 12, el otro que alguno más. Acaba de decir Zapatero ahora mismo en directo que van a ser 450 más 40 guardias civiles. Es decir, la descoordinación que hay en el gobierno no solo afecta a temas económicos, sino a temas de política exterior, lo cual hace prever que, indefectiblemente y en el plazo de muy pocas semanas, va a haber una crisis de gobierno. Realmente lo tiene fácil, porque encontrar peor gente que la que tiene en el momento actual no le va a ser difícil al presidente del Gobierno de España.